Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de cuarto B. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es Eugenio Barrios. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. Hola, me llamo Elizabeth. ¿Tuviste que salir de tu pueblo para entrenar? Bueno, la verdad es que mi caso es un poco peculiar, ¿eh? Porque lo que a mí me pasó es que yo corría de pequeñito, pero los médicos me detectaron una enfermedad en el corazón. Entonces me prohibieron correr. Lo tenía totalmente prohibido. Incluso mi madre, que era profesora, pues lo que hacía es que cuando me veía correr en el recreo me regañaba. Fijaros hasta qué punto, ¿no? No podía. Entonces yo dejé el atletismo y hice otros deportes. Y al final, cuando llegué a la universidad, yo me fui a la universidad a Toledo. Yo soy de un pueblo de Toledo, pero que está a 100 kilómetros. Y cuando llegué a Toledo es cuando ya me encontré un profesor que entrenaba gente. Y como yo ya a los médicos un par de años antes me habían dado el alta de mi enfermedad, pues y animado por mi profesor, empecé a correr. Pero yo empecé a correr, a entrenar muy tarde para lo que es normal en mi deporte. Yo empecé cuando llegué a la universidad con 18 años. ¿Tus padres siempre te han apoyado? Sí, sí, totalmente. Mi padre fue futbolista, eran otros tiempos, y no se podía todo el mundo dedicar al deporte, pues porque había que trabajar, pero siempre le ha encantado el deporte y siempre me ha animado en todo momento. Hola, me llamo Verónica. ¿Y cómo te fue tu primer día en la escuela de atletismo? Bueno, pues con mucha ilusión. Al principio, como cuando empiezas, como cualquier niño, cualquier persona, pues no tienen más objetivo que pasarlo bien, disfrutar y estar con los compañeros. Todavía no sabías hasta qué punto puedes ser mejor o peor en tu deporte, y lo único que teníamos en la cabeza era seguir mejorando, aprender y pasar día a día con mis compañeros de la mejor manera, haciendo lo que más me gustaba. ¿Cuántas horas al día entrenabas? Bueno, cuando ya esto es un proceso que empieza poco a poco, según tu nivel va aumentando, pues cada vez vas entrenando más y con la edad también. Entonces, cuando ya estás a un alto rendimiento, nosotros entrenábamos los 7 días de la semana. No descansábamos nunca, ¿vale? Y entonces, los 7 días de la semana, el entrenamiento fuerte duraba 3 horas, 3 horas y media. Y luego, había 3 días a la semana que entrenábamos por la tarde, ¿vale? Otras 2 horas. Entonces, pues al final, para que os hagáis una idea, me salían en torno a 130 kilómetros cada semana que yo corría. Hola, soy Brisa. ¿Cuál ha sido la carrera que más has disfrutado? Bueno, no es fácil escoger entre tantas, ¿no? Pero desde luego la carrera que me cambió la vida fue el Campeonato de España de 1999, en el que yo no era uno de los favoritos, porque era alguien que era todavía bastante joven, y bueno, pues me encontré fenomenal en la última parte y de la carrera y conseguí ganarla. Y bueno, pues fue una sorpresa tremenda. Además fue en una ciudad y en un estadio especial, que fue en Sevilla. El estadio es precioso, con muchísima gente allí, y además tuve la suerte de que mis padres también estaban en esa ocasión. Así que fue pues un día grandísimo. Me acuerdo que yo tenía la vuelta en el AVE, sin embargo, me preferí volverme con mis padres tranquilamente porque, bueno, pues la gente empezó a llamarme, todo el mundo quería felicitarme, fue un cambio radical, ¿eh? Además, ahí es curioso porque ese día, si os acordáis, los actuales Gasol, Navarro, los jugadores de baloncesto de la selección española, pues ese día se les empezó a llamar los Juniors de Oro. Y fue porque ese día también ganaron el Campeonato del Mundo Junior. Entonces mi carrera no la pusieron en televisión. Y yo me fui con mis padres y paré a las 11 de la noche o algo así en un bar y justamente estaban poniendo mi carrera en el bar. Imaginaos la gente cuando estaba viendo que había un chaval que estaba ganando el Campeonato de España y resulta que era el chaval que estaba en la barra del bar con sus padres pues pidiendo la cena. ¿Y la que menos? Bueno, pues hay carreras que esperas mucho de ellas y que significan mucho. Por ejemplo, tengo un recuerdo un poco agrio en Estocolmo, en una ciudad de Suecia. Pues resulta que hay una carrera muy importante y fuimos allí con el objetivo de hacer una marca en concreto. Hacer esa marca significaba ir a la Olimpiada de Pekín de 2008. Y entonces, bueno, pues resulta que me encontré bien, salió toda la carrera bastante bien y gané la carrera, todo el estadio aplaudiéndome, pero resulta que me quedé a 9 centésimas de hacer la marca que quería y la verdad es que estaba bastante cabreado. Yo luego vi las fotos y el vídeo. Y es una imagen curiosa porque hay un estadio aplaudiéndome y yo estoy muy cabreado, me quito la camiseta, la tiro al suelo, empiezo a decir no me lo puedo creer, porque 9 centésimas me separaban de mi objetivo. Fijaos lo que es 9 centésimas. Hola, me llamo Alicia. ¿Por qué decidiste ser atleta? No sé si yo elegí o el deporte me eligió a mí, pero lo que sí tengo claro es que lo hago porque me gusta mucho. Disfruto mucho corriendo. Cuando uno está en forma y consigue sus objetivos, creo que es una manera de sentirte muy bien conmigo mismo y además creo que me da unos valores importantes. Vosotros ya sabéis que los valores del esfuerzo, el sacrificio, el trabajar por un objetivo, son trabajos importantes y que te sirven para el día a día. En este deporte se aprende mucho eso. ¿Qué beneficios encuentras en el deporte? Pues os acabo de decir, por ejemplo, alguno, ¿no? El compañerismo también es otro, las relaciones con la gente, luego desde un punto de vista de salud, por supuesto, nos va a hacer que nuestro cuerpo esté en condiciones de trabajar, de subir escaleras, y que por dentro esté sano y aguante todo, no tengamos enfermedades. Yo, por ejemplo, es muy complicado que me constipe y mucha parte viene por hacer deporte desde pequeño. No me constipo, puedo llevar años sin constiparme, sin ponerme malo, ¿vale? Y eso es uno de los beneficios. Otro es conocer muchos lugares, conocer mucha gente y aparte de los valores que os hablaba, del sacrificio y del esfuerzo. Hola, me llamo Marina. Antes de hacerte la pregunta, queríamos decirte una cosa. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Muchas gracias. La verdad es que me hace mucha ilusión que me felicitéis. Hoy es un día un poco especial porque son 40 años los que ya tengo. Y bueno, la verdad es que la edad es una cosa que solo está en un carnet del DNI y que cada uno luego tiene una edad según se sienta. Yo afortunadamente me siento muy joven todavía, con muchas ganas de hacer muchas cosas y espero cumplir otros 40 igual. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de gloria deportiva? Bueno, pues como te decía luego, uno cuando empieza a hacer un deporte tiene unos objetivos que al principio pueden ser simples y es tan fácil como pasárselo bien. Pero según van cumpliendo objetivos, luego quiere otros. Yo creo que esta carrera de la que os he hablado, que fue ganar el Campeonato de España, como fue relativamente pronto y fue una sorpresa, creo que fue la mayor ilusión que me pudo hacer a mí, porque fue un poco de sorpresa. Luego en otras carreras pues he conseguido también, cuando el primer día que yo pude presentar a España, pues también fue un día para mí muy importante, ¿vale? Luego vas consiguiendo objetivos y te planteas otros mayores, ¿no? Pero creo que estos dos objetivos son los más importantes y los más orgullosos en los que yo puedo estar. ¿Cuál fue tu mayor sueño deportivo? Bueno, pues como comentaba, al principio estaba claro. Representar a España, poder formar parte de la selección española, era algo muy importante para mí. Luego van cambiando y al final quieres pues no solo representar a España, sino quieres estar entre los mejores del mundo. Afortunadamente he conseguido retos importantes, llegué a estar el tercero del ranking europeo y poder competir con los mejores en campeonato del mundo. Hola, yo creo que bueno, pues hola, me llamo Eli. ¿Te piden que firme un autógrafo? Pues sí, la verdad es que al principio me daba más vergüenza casi a mí. Pero cuando vas a carreras y sobre todo en ciertos sitios hay mucha gente que le gusta mucho el atletismo y al final bueno pues la gente que en cierto momento hemos estado en la parte más alta del equipo nacional pues te piden autógrafos, fotografías y bueno, la verdad es que siempre intento atenderles con la mayor el agradecimiento porque bueno, pues es lógico, ¿no? Y bueno, para mí también es un placer. ¿Todavía te gusta correr mucho? Todavía me gusta, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahora, pues por los demás desempeños que tengo que realizar en mi día a día, pues no puedo entrenar todo lo que yo quiero o que lo que me gustaría, pero sigo corriendo. Sigo compitiendo en alguna ocasión y sobre todo sigo disfrutando mucho de mi deporte de atletismo, ¿vale? O sea, es una cosa que eso no creo que jamás se me vaya. Mientras el cuerpo me permita salir a correr o hacer algún otro tipo de deporte, lo haré, porque me siento bien fundamentalmente y disfruto mucho. Hola, me llamo Leire. ¿Has tenido algún esguince? Pues sí. La verdad es que yo he tenido relativa suerte en mi carrera deportiva. No he tenido demasiadas lesiones, pero sí he tenido algún esguince y alguna lesión un poco más complicada también. ¿Te gustaría ser socorrista? Pues socorrista especialmente no. Pero lo que sí te debo decir es que ahora yo soy entrenador. Y bueno, como entrenador no y tratando con personas, lo primero, antes de que el deportista, es la persona. Trabajo con gente joven y en ciertas ocasiones, pues los primeros auxilios me toca darlos a mí. Recuerdo hace poco, un atleta mío se cayó y se hizo sangre en varios sitios y fui yo el que tuve que coger y curarle y tratarle un poquito, ¿no? O sea que nos toca hacer de todo a veces. ¿Te hubiera gustado seguir un poco más como atleta? Sí, desde luego. Desde luego. Cuando uno disfruta haciendo algo, pues no quiere dejarlo, ¿no? De hecho, como decía, sigo corriendo, ¿no? Lo que pasa es que llega una edad en que el rendimiento cae. Y entonces, bueno, pues tiene que empezar a pensar en otras cosas. Pero sí, desde luego me hubiera seguido, incluso si yo pudiera darle un chip y tener 18 años o 16 casi como vosotros, pues estaría encantado. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que te tenían que operar de la rodilla? Pues, bueno, fue una decisión que ya llevaba tiempo meditando, porque llevaba mucho tiempo que tenía molestias en la rodilla. Sabía que operarme significaba estar mucho tiempo fuera de las pistas, y de las carreras, pero que además podía no quedarme bien, pero bueno, confié en los médicos. Llegó un momento en que mi rodilla me fallaba bastante y bueno, confié en ellos y la verdad es que me he quedado bastante bien, Luego por otras cuestiones no pude terminar de competir cuando arreglé la operación, pero la verdad es que estoy muy contento de haberme operado y en principio se arregló todo el problema. Hola, soy Ainara. ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? Pues lamentablemente no tengo demasiado tiempo libre, porque bueno, la verdad es que estoy muy relacionado con el deporte, ¿vale? Me gusta ir mucho al cine, me gusta salir con amigos, pero como entrenador actualmente y teniendo diferentes grupos de entrenamiento, muchos de los fines de semana yo estoy en carrera, ¿vale? No compitiendo, pero sí viendo a mis atletas o a algunos compañeros, ¿vale? En otras ocasiones, por ejemplo, sí me gusta ir a Extremadura. Mi novia tiene allí una casa de campo donde hay muchos animales. Y también la verdad es que me encanta estar allí porque desconecto un poco de la ciudad. Estoy por la noche, es una pasada ver todas las estrellas como brillan, el silencio, la oscuridad. Y también está bien desconectar un poco de la ciudad, aunque a mí me gusta mucho vivir en la ciudad. Pero son las cosas que suelo hacer. ¿De pequeño querías ser atleta? Bueno, pues sí, la verdad es que siempre me ha gustado. Ya os dije que de pequeñito empecé a correr, pero no me dejaban, porque los médicos me lo prohibían, ¿no? Pero siempre me ha gustado el deporte. En esa época que no me dejaban correr, yo practiqué también el baloncesto, y además con ciertos éxitos. Y bueno, siempre me ha gustado mucho el deporte y me sigue gustando. Actualmente igual sigo muchos deportes, sobre todo baloncesto, la Fórmula 1, el ciclismo, incluso deportes menores como a lo mejor ahora el bádminton, pues me gusta mucho, incluso el boxeo, disfruto mucho viendo y aprendiendo de los deportistas. Hola, me llamo Jacqueline. ¿Has podido comer de todo siempre? Sí, yo la verdad es que tengo suerte y como me veis, yo por genética, porque en mi familia también viene, tenemos esa suerte, pues no tengo facilidad para engordar, ¿vale? Lo que sí es cierto es que yo como siempre he comido muy sano, ¿vale? Aunque como también, pues algún día como puedo comer chucherías o alguna cosa que se sale de lo normal o de lo más sano, no soy alguien que coma o que disfrute comiendo cosas con mucha grasa o bollería industrial. No es algo que me guste de por sí, pero yo no tengo ningún problema en comer en cantidad ni en calidad. Pero mi norma es comer bien. Como mucha fruta, como mucha pasta, suelo comer mucho pescado, verduras, y además es que es lo que me gusta, o sea que no tengo restricción ni he tenido nunca. ¿Te gustaría ser vegano? Me gustaría ser vegano. Bueno, Ya te digo que no es mi opción. En cualquier caso, la respeto, y me parece perfecta. Lo que hay que tener siempre en cuenta es que comer de manera saludable, y vegano es una opción. Mira, os voy a poner un ejemplo. Hay veces que, por otras cuestiones, yo he hecho una dieta que es muy restrictiva. Y consiste en 7 días, no he comido nada sólido, ¿vale? Son 7 días comiendo, bebiendo sirope de arce, ¿vale? Pero eso lo hago para limpiar mi cuerpo, ¿vale? Es una dieta que es muy restrictiva y se hace para limpiar el cuerpo, no por el tema de adelgazar, ¿vale? Y a veces se pasa mal. Daros cuenta de que 7 días sin comer nada, a veces no se hace fácil, pero al final lo que más me importa es la salud, y ser vegano es una buena manera también de tener una comida saludable. Hola, me llamo Lucía. ¿Sabes cuántas medallas y premios tienes? Uy, no es fácil. Bueno, sé las más importantes, y siempre tienes un buen recuerdo. Pero daros cuenta que yo al principio, como todo el mundo, como vosotros, era un niño normal de la calle, y que corría muchas carreras del barrio, carreras de mi pueblo, de los pueblos de alrededor, y que normalmente, una vez mejor que otras, pero siempre lo solía hacer bien. Así que medallas y trofeos, pues afortunadamente tengo muchos. No, pero no te podría decir cuántos. Mi madre es triatleta. ¿Qué consejo le darías? Uy, pues la verdad es que darle la enhorabuena a tu madre, porque es un deporte duro, es un deporte muy duro, pero seguro que le da mucha satisfacción. Lo importante cuando practicas cualquier deporte, y deportes tan duros como el triatlón, es hacerlo de una manera planificada y siguiendo un entrenamiento de alguien que sepa, ¿no? Y que se pueda adecuar a su día a día. Supongo que tu madre pues tendrá que trabajar en ocasiones, si no todos los días, y tendrá que hacer también estar con la familia, ir a por ti al cole, o ir a la compra, o cualquier tipo de cosas, y claro, todo eso al final cuenta, y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sobre todo, que pueda llevar día a día todas sus funciones. Y que claro, el objetivo para ella supongo que será disfrutar, y que ese entrenamiento le deje disfrutar. Hola, me llamo Phoebe. ¿El atletismo siempre ha sido tu deporte favorito? Sí. Ya te digo, porque por alguna razón especial, no sé si yo lo elegí o él me eligió a mí, pero me gusta mucho correr. Me siento bien cuando puedo correr, pero me gusta mucho el deporte. Ya te he dicho que he practicado cuando era pequeño, practicaba como todos los niños y niñas, que además es lo adecuado, practicaba baloncesto, practicaba también otras disciplinas, incluso del atletismo, como salto de altura, tan diferentes a la carrera. Entonces, también he jugado a fútbol sala en ciertos momentos, y ahora incluso también, pues cuando tengo algún amigo, pues estamos un partido de pádel, o voy al gimnasio simplemente. O sea que siempre me ha gustado mucho el deporte en general. ¿Se diga más siendo deportista o profesional? pues no lo sé. Yo, la verdad es que, no he tenido demasiadas relaciones, y las que he tenido, pues siempre, no siempre han sido relacionadas con el atletismo. Al final, como la gente con la que te relacionas suele estar muy metida también en mi mundo, por ejemplo, mi novia actualmente es deportista y todavía en activo. Entonces, ¿se liga mucho? No lo sé. Supongo que habrá casos de todos los tipos. Hola, me llamo Marco. ¿Ahora con tu nuevo trabajo entrenas niños? Ahora ha habido un momento en que he entrenado a niños. Actualmente no entreno a niños, pero entreno a gente joven. Ahora mismo, por ejemplo, el arco de edad que tengo, que entreno en mi grupo, los que llamo profesionales, están desde los 16 hasta los 25 años, ¿vale? Entonces, no niños, pero gente muy joven. Y hace un par de años sí estuve en una escuela trabajando con niños. ¿Eres muy exigente como entrenador? Bueno, pues intento serlo. Hay momentos para todo. Uno tiene que ser exigente consigo mismo lo primero y con los demás. Y luego hay momento también para las risas y el buen rollo que haya en el grupo, ¿no? O sea que si queremos resultados hay que ser exigente y cuando estamos haciendo las cosas sí nos gusta que lo hagan bien, ¿vale? Luego cuando terminamos ya tenemos otro momento para estar más distendidos y poder hacer bromas, que las hacemos además, y reírnos y estar de una manera más relajada, ¿no? Hola, me llamo Pablo. ¿Has tenido muchos entrenadores? Bueno, pues fundamentalmente he tenido dos. Actualmente ahora la gente cambia más de entrenador, pero no. Yo he tenido dos entrenadores. Como os comentaba, cuando llegué a Toledo, estuve 10 años en Toledo con un entrenador, que era mi profesor al principio. Y posteriormente, cuando ya tuve 27 años, había terminado de estudiar, pues me vine a Madrid porque creía que necesitaba un cambio y cambié de entrenador. Y estuve también prácticamente otros 10 años y la verdad es que de los dos guardo una buena relación. De hecho, por ejemplo, hoy que es mi cumpleaños, con mi primer entrenador ya he podido hablar. ¿Qué piensas de que no den apenas noticias del atletismo, que sea todo fútbol? Bueno, pues como tú dices que es una pena, ¿no? Hay deportes como el fútbol que acapara desafortunadamente en gran parte de las noticias, sobre todo porque no por el tema del fútbol, porque el fútbol es otro deporte más, pero cuando las noticias son de futbolistas y no son de fútbol, pues no me gusta tanto. Entonces, deportes como el atletismo creo que son la base de los demás deportes, porque aquí hay que trabajar todas las cualidades físicas que tienen las personas y bueno, yo creo que hay espacio para todos, ¿no? Hola, me llamo Diana. ¿Te gustaría ser de otra nacionalidad para correr más? Bueno, pues no. He nacido aquí, donde he nacido. Nací en un pueblecito de Ciudad Real que se llama Alcázar de San Juan, aunque yo siempre he vivido en Quintanar de la Orden. Y bueno, me ha tocado ser español. Uno no elige dónde nace y no hay que tener ningún problema con eso. De hecho, en mi época, ser español era para mí casi un problema, porque solo a los grandes campeonatos solo pueden ir 3 personas de cada país en cada prueba. Y esos años en España había como 5 personas o 6 de mucho nivel, con lo cual había gente de esos 3 que nos íbamos quedando fuera, que nos íbamos alternando prácticamente. Un año iba uno a un mundial, otro año iba otro a un europeo, otro año iba otro a la Olimpiada. Y entonces, si hubiese sido de cualquier otro país, italiano, alemán o de otros continentes, posiblemente hubiese ido a más sitios, pero bueno, nací donde nací y eso no se puede elegir. Si no fuese por tu enfermedad, ¿hubieras corrido un poco más? No creo. Mi enfermedad no al final, lo que pasa es que cuando se detectó había que estudiarla y entonces lo mejor era no hacer esfuerzos grandes porque era una enfermedad del corazón, que no sabía si funcionaba bien. Pero una vez se hizo el estudio y se vio que no había ningún problema, pues me dieron permiso y no hubo ningún problema. Lo que sí puedo decirte es que cuando ya tenía cierta edad, sí tuve muchos problemas para dormir, para conciliar el sueño. cosa que ahora ha desaparecido y no tengo ningún problema. Y eso estoy seguro que me hubiese hecho correr mucho más, si hubiese podido dormir más horas, porque el descanso para cualquier deportista es fundamental. ¿Te costó mucho que te llamaran para la selección española? Bueno, pues sí, la verdad es que sí, aunque hay casos de todos los tipos. Hay gente que según llega prácticamente le llaman porque tiene suerte, porque hay espacio en su prueba, y otros que a lo mejor con muchísimo nivel, como había mucha gente por delante, pues no le llegaba el turno, ¿no? Entonces, bueno, pues no tardé demasiado y desde luego fue un gran día, ¿eh? Pero como os digo, hay ocasiones en las que luego el seleccionador pues no me ha llamado y creía que yo debía estar, y la verdad es que ha habido días que he estado bastante, bastante cabreado con esa situación, pero hay que aceptarlo. ¿Qué se siente al ganar y oír el himno de España? Bueno, pues yo creo que lo que se siente es una ilusión tremenda, ¿no? Sobre todo porque para estar ahí has trabajado mucho, ¿vale? Entonces, lo que normalmente te suele venir es una emoción grande, porque te acuerdas de todos esos días que a lo mejor estaba lloviendo, que a lo mejor estabas cansado, o que te ha tocado madrugar, o acostarte muy tarde, o que las cosas no han salido bien en el entrenamiento como tú pensabas. Y no creías que te podías conseguir el mérito por el cual estás oyendo el himno, y entonces pues te es muy agradable, ¿no?, estar allí y decir, bueno, lo he conseguido con mi esfuerzo, con pundonor, y la verdad es que es una satisfacción grande, ¿no? Es lo que decimos, que merece la pena todo el trabajo duro que uno ha pasado, ¿no? Hola, me llamo Daniel. ¿Tienes página web desde hace tiempo? Bueno, pues sí. Ahora, como ya supongo sabréis, me dedico a entrenar, y el mundo del deporte es el que me gusta, y hago entrenamientos para todo tipo de gente. Y en la actualidad, en la sociedad de ahora, pues una manera de intentar que la gente sepa quién eres es tener una página web. Entonces, tengo una página web, que es entrenadorexclusivo.es, y que está un poco realizada para que la gente que quiera entrenar, pues me conozca un poco, sepa lo que me dedico y cómo podría yo ayudarle. Al final es una manera de venderse, de marketing. ¿Eras bueno en mates y en otras asignaturas? Pues sí, te tengo que decir que sí. Además, matemáticas era precisamente la asignatura que más me gustaba. Vosotros todavía no habéis llegado, pero en la selectividad, de hecho, saqué un 9,5 en matemáticas. O sea que había asignaturas como matemáticas, como química, como física, que se me daban bien, y otras como a lo mejor lenguaje o inglés, o el dibujo técnico sobre todo, en la que me costaba más, pero bueno, siempre he sido un buen estudiante. Hola, me llamo Erika. ¿Te dio pena dejar de hacer atletismo para hacer otras cosas? Sí, me dio mucha pena. Imagínate que la actividad principal, aunque yo estudiaba, pero mi vida ha estado muchos años en el que el centro de todo era el entrenar, el intentar conseguir los objetivos de cada año, y bueno, estás preparado solo para eso, y no quieres tener nada a tu alrededor, nada más que eso. Entonces, cuando eso cambia, pues te da desde luego mucha pena. Y a veces estás un poco descolocado, ¿no? Pero bueno, tienes que darte cuenta de tu nueva vida y afrontar una nueva etapa. ¿Qué otros deportes has practicado? Bueno, como os he comentado, el baloncesto ha sido, yo creo, el segundo deporte que más he realizado. Estuvo muchos años, bueno, alrededor de 4 años, mientras no podía hacer atletismo, realizando baloncesto. Y además tuve la suerte de que me nombraran mejor jugador de la provincia de Toledo. Llegué incluso a hacer las pruebas con el Real Madrid y con el Estudiantes, ¿vale? Luego, a partir de ahí, pues de como hobby, pues a lo mejor he hecho tenis, practico pádel, y actualmente también me he comprado una bicicleta de carretera y a veces hago con ella a hacer bastantes kilómetros. Hola, me llamo Daniel. ¿Sabes aproximadamente cuántos kilómetros has recorrido? Bueno, no lo sé aproximadamente, pero como te decía, sí tenemos un control semanal, habitualmente, de los kilómetros que haces. Y lo que sí te puedo decir es que durante el año yo hacía en torno a unos 5.000 kilómetros. Pueden parecer muchos y lo son, pero yo soy medio fondista. No soy alguien que haga demasiados kilómetros por mi tipo de carrera que necesito hacer. Entonces, hay gente, por ejemplo, los maratonianos, que realizan mucho más. En cualquier caso, pues en torno a 5.000 kilómetros al año. ¿Cuánto es lo máximo que has corrido sin parar? Como os digo, no demasiado. Porque yo, mi prueba principal era los 800 metros lisos y luego también 1.500, ¿vale? Entonces, lo máximo que yo he llegado a correr ha sido en torno a una hora y media. Hola, me llamo Zaira. ¿Tenías alguna manía o ritual antes de competir? Sí, la verdad es que yo creo que todos los deportistas tenemos ciertas manías, ¿no? Entonces, si hubierais visto la habitación del hotel antes de dormir, había muchísimas cosas que tenían que estar colocadas perfectamente. Y luego, sobre todo, algo que no me podía faltar es que yo calentaba con música y con unas canciones especiales que a mí me gustaban y que me hacían recordar lo que tenía que hacer en los siguientes minutos. O sea, y sin esa canción yo no podía salir, tenía que ir siempre con ella escuchándola. De los países que has estado, ¿cuál es el que más te ha gustado? Dime, termina. Me he equivocado. ¿Qué es lo menos que te gustaba los entrenamientos? Te voy a responder a las dos. De los países que más me ha gustado, afortunadamente he podido viajar bastante, y un país que me ha gustado mucho por lo diferente de la cultura, y sobre todo también por la Gran Muralla, es China. La gente es bastante diferente en nuestras costumbres, aunque son muy, muy, muy agradables, ¿vale? Pero la comida, la manera de saludarte, la manera de hablarte, de dirigirte a una persona, incluso los edificios, las calles, todo es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Y luego, la Gran Muralla China, desde luego, es el monumento que más me ha impresionado. La segunda pregunta, me ha dicho que lo que no me gustaba, lo que menos me gustaba. La verdad es que he disfrutado bastante cuando iba a entrenar, pero bueno, siempre la última parte, que consistía en realizar estiramientos, era algo que me costaba bastante realizar. Hola, soy Fabio. ¿Quién es tu ídolo deportivo? Bueno, pues yo siempre he tenido dos ídolos, uno muy cercano a mí y otro no tanto. El primero es una persona que corría 1.500 metros, que se llama José Luis González, y es de Toledo, ¿vale? Entonces, cuando yo era pequeño, mi padre trabajaba en Toledo, y mi padre a veces venía y me decía que había visto por la carretera correr a José Luis González. Y a mí, pues me parecía, joder, que me daba mucha envidia. Luego, afortunadamente, yo me fui a Toledo y pude conocerle e incluso entrenar con él, ¿vale? Luego, a otro nivel, a nivel internacional, para mí el corredor con más clase que he tenido es un británico que ahora es el jefe del atletismo mundial, porque es el presidente de la IAAF, y se llama Sebastian Coe. Hola, me llamo Claudia. ¿Te puedes hacer rico haciendo atletismo? Si eres una estrella mundial, sí, pero son casos contados en el mundo. Si te va bien a nivel nacional y estás en un país fuerte como España y estás en buen nivel a nivel continental al menos, con la crisis, como vosotros habéis dicho, no es fácil encontrar patrocinadores ni ayuda y es más complicado, Hace 10 años, incluso 20, se ganaba más dinero. ¿Has hecho muchos amigos? Pues sí, la verdad es que la parte de mis amigos de toda la vida de mi pueblo la sigo manteniendo. Pero claro, me ha tocado viajar mucho y me ha tocado estar en diferentes ciudades y pues al final conoces a mucha gente. Yo creo que comparto muchos amigos de la medicina. Hola, soy Pau, el maestro de educación física de aquí del Colegio El Murtal. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Sí. Bueno, es un placer que estés aquí con nosotros. ¿Qué opinas del boom este que hay ahora por el running amateur? Por las carreras populares y por estas carreras de 80 kilómetros y 90 que van por ahí por el monte. ¿Qué opinas? Bueno, pues me parece que en principio bueno, pero como cualquier moda, también hay mucha locura, ¿no? Y mucho loco. Entonces, me parece que el running es un deporte buenísimo para practicar y desde luego que aporta muchos buenos valores. Sin embargo, también tiene cosas que tenemos que tener cuidado. Como tú dices, ahora la gente no le tiene ningún respeto a la distancia. Hace maratones, hace carreras por montaña de 60, 80 kilómetros y eso puede tener cierto peligro, ¿no? O cualquiera se cree dispuesto a entrenar o a practicar y hacer pruebas de muy larga distancia, ¿vale? Practicar deporte a priori es bueno, pero debemos cuidar esos detalles porque tenemos un solo cuerpo y tenemos que cuidarlo. Y desde luego, hacer 80 kilómetros si eres alguien que ha tenido una vida sedentaria durante 40 años, pues de repente, desde luego, no es lo mejor. Entonces, me parece bien, tenemos que aprovecharlo, conseguir que la gente se mueva más, pero los profesionales tenemos que intentar dar información adecuada a los usuarios para que lo hagan de la manera más saludable posible. ¿Y sientes haberte perdido muchas cosas de tu juventud por haberle dedicado tanto tiempo al atletismo? ¿Perdona, no te he oído bien? ¿Sientes haberte perdido muchas cosas de la juventud por haberle dedicado tanto tiempo al atletismo? No tengo ese sentimiento. Hay cosas que me he perdido. Desde luego, los fines de semana para mí eran prácticamente igual que los días de diario, ¿no? Yo tenía mi vida, como decía, entrenaba 7 días a la semana y mis semanas se dedicaban clasificaban de semanas fuertes y semanas débiles. Entonces, pues muchas excursiones, muchos fines de semana de mis amigos que iban a una casa rural o se iban a piscina, muchos veranos, que sobre todo la gente hace cosas diferentes, pues yo no podía estar con ellos. Eso está claro y me he perdido parte de ellos. Sin embargo, creo que he ganado también otras muchas experiencias muy buenas. He viajado mucho, he conocido muchos sitios. Me ha tocado viajar y desenvolverme en muchas partes del mundo yo solo, con lo cual al principio no es fácil, pero que te da un aprendizaje muy importante de cara a la vida. Y no tengo un sentimiento de haber perdido muchas cosas, sino de que me he perdido algunas a cambio de otras. Ha sido una entrevista muy guay, Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radio oyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. clase y bueno, la verdad que me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también ha sido divertido para vosotros y vosotras, y que hayáis aprendido algo, y que bueno, sobre todo que hacer deporte solo nos va a traer alegría. Cada uno en algún momento podrá llegar a tener un nivel más fuerte o no, pero eso no es lo importante. Lo importante es que es algo saludable, que vamos a conocer a mucha gente, que vamos a poder disfrutar de muchos espacios y mucho tiempo, y nos va a dar muchas alegrías, ¿vale? Así que, bueno, pues un placer, por supuesto también a los profesores, y únicamente lamentar los problemas técnicos que a veces ocurren.